En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Fragil. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Amigos y amigas, muy buenos días. Estamos nuevamente con su programa Trajines y otra vez estamos en esta especie de recopilación de algunas ponencias que se han presentado en el Congreso de Trabajo. Entonces, hoy me gustaría presentarles inicialmente al historiador Julio Pinto, es un historiador chileno. Y él estudia la construcción social del Estado, en este caso estaba tratando de analizar la construcción en tres países, en Argentina, Perú y Chile. Y lo que le interesa a él es tratar de entender cómo las élites con los insumos, con los diálogos, con los sectores desde abajo, de alguna manera construyeron sus proyectos de Estado Nacional. Antes de que comencemos a escuchar la ponencia, me gustaría decirles un par de palabras sobre quién es Julio Pinto. Por un lado, es un historiador chileno que obtuvo su doctorado en Yale, actualmente enseña historia en la Universidad de Santiago de Chile, y algunas de sus publicaciones anteriores estuvieron muy relacionadas con el tema de la minería y especialmente de las salitreras. Sí, en este día, en este Trajines, en primer lugar, le agradezco a Carmen que nos esté acompañando, porque por un lado es muy satisfactorio presentar con ella los programas, por el otro lado, obviamente, es una voz distinta, y por supuesto, hemos compartido este congreso y compartimos también muchos intereses, así que en primer lugar, muchísimas gracias que todavía esté con nosotros y aprovechamos de que está aquí en Bolivia para tenerla aquí en Trajines. Por otro lado, quería decirles que hoy en día, entonces, y tal como tú has presentado, Julio Pinto nos está mostrando una historia más desde arriba, desde la construcción del Estado, y luego vamos a escuchar esta vez a un historiador boliviano que más bien va a mostrar una construcción, diríamos, una visión desde abajo, desde los bandidos, pero se los vamos a presentar en su momento y estaríamos hablando de Huáscar Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Seguimos entonces con la ponencia de Julio Pinto, de la Universidad de Santiago de Chile. Caudillos y plebeyos, la construcción social del Estado en Argentina, Perú y Chile, 1830-1860. Le digo al compañero de la Torre de Control. Agradezco entonces al compañero de la Torre de Control. Y agradezco, como todos quienes me han precedido, a quienes han hecho posible nuestra presencia acá, a Rosana en primer lugar, que me convenció de venir, pese a ciertas reticencias mías, porque pensé que mi tema, que tenía más que ver con política plebeya que con trabajo, no tenía un lugar muy claro en esta reunión. En lo que ha ocurrido de la jornada, me he dado cuenta que afortunadamente no era así, y obtuve además el aval de nuestro severo comentarista de que la política plebeya sí tiene un lugar en esta jornada. Entonces, a Rosana, a los compañeros y compañeras organizadores de la mesa y a las instituciones que han hecho posible esta fantástica reunión, muchísimas gracias. Como digo, la presentación mía se inscribe más dentro del plano de la política plebeya que del trabajo propiamente tal. En ese sentido, dialoga mucho con lo que hizo Pablo Ferreira en la primera parte de esta sesión. Y se inserta en el periodo de la postindependencia y de la construcción social de los estados sudamericanos. Entendiendo la crisis de independencia como una crisis de hegemonía, tanto política como social. Hay un colapso de un orden que había de alguna forma sobrevivido con bastante estabilidad durante tres siglos y el desafío que se le presenta a los grupos de poder local y a todos los actores políticos locales es con qué reemplazar ese antiguo orden hegemónico colonial. Dentro de este proceso, a mí lo que me ha interesado en particular es la interlocución que se produce entre las élites, los grupos de poder, y los sectores populares o plebeyos. ¿Cómo dialogan o no dialogan estos grandes bloques sociales en el proceso de construcción de Estado? Como ya se ha dicho muchas veces aquí, durante mucho tiempo la historiografía desconsideró el papel del mundo popular en este proceso, ya sea porque no le dio ningún lugar o porque le asignó un lugar realmente pasivo, obediente, sumiso. Afortunadamente sabemos a esta altura, gracias a una ya nutrida historiografía, que eso no fue así, que hay una participación muy importante de los sectores populares en estos procesos, tanto las guerras de independencia como la posterior construcción estatal. Y por tanto, la propuesta mía se inserta dentro de esta problemática. No es esto algo demasiado original a estas alturas. Hay una playa de historiadoras e historiadoras e historiadores que vienen haciendo esto desde hace unos 30 años, por lo menos. Pongo ahí solo algunos de los ejemplos más notables y mejor logrados, en mi juicio, en este propósito. Por supuesto, el estudio clásico de Florencia Manon, Campesino y Nación, también en esta altura ya clásico de Cecilia Méndez sobre la República Plebeya, justamente. Trabajo de Peter Guardino sobre México, sobre Guerrero en particular, y una compilación que reúne el trabajo que vienen haciendo los compañeros riolatenses, entre ellos nuestro compañero de mesa Gabriel Dimeño, que ha tenido que soportar esta presentación varias veces ya, disculpas para él, y también para Marcelo Echeverri, que tuvo que soportarlo en Santiago hace unas semanas atrás. Y nos muestra que ha habido una cantidad importante de trabajo sobre los protagonismos plebeyos en el proceso de construcción del Estado. Por tanto, ¿qué de nuevo puedo decir yo en esta consideración ya tan concurrida y tan extensa? Que yo hago una mirada que va más bien desde arriba hacia abajo. Es decir, no tanto cómo los sectores plebeyos participan desde sus propios intereses, tomas de posición, arreglos, proyectos en el proceso, sino cómo los sectores de poder, las élites, visualizan a este mundo plebeyo y al papel que debería corresponder en este proceso. Entonces, esta es una mirada desde arriba a lo que yo he denominado la construcción social del Estado, es decir, la interlocución entre plebeyos y patricios en este proceso. ¿Por qué esta mirada desde arriba? No por una opción ideológica o doctrinaria personal, sino que porque me parece que se ha estudiado un poco menos. La historiografía aquí, en un primer momento, redujo el fenómeno de la construcción del Estado a una disputa entre las élites. Luego, como decía recién, se incorporó al mundo popular como protagonista, pero se ha visto menos la forma en que los grupos de poder consideran o desconsideran a esos sectores que vienen en el proceso. Por eso creo que es un poco más original. Y también, una mirada que ustedes quieren más pragmática, porque los estados que en definitiva se constituyeron, los estados realmente existentes, por así decirlo, en la totalidad de los casos que estamos analizando, terminan construyéndose desde arriba. Entonces, me interesa saber qué pasa con el lugar que se le concede o se le permite o que se le entrega a los sectores plebeyos en el proceso. Entonces, una primera originalidad de este trabajo mío tiene que ver con esta mirada desde arriba hacia abajo, y la segunda es que es una mirada comparativa. Aquí yo he estudiado básicamente tres casos de construcción de Estado. Uno, el que conozco mejor por razones obvias, que es el caso de Chile, la construcción del Estado llamado Portaliano, por referencia al ministro Diego Portales, que fue su inspirador político y ideológico, y que derivó en uno de los procesos supuestamente mejor logrados en términos de implantación de un nuevo orden dentro del contexto sudamericano, Y lo que me interesaba ver es cómo este Estado portaría la información y dialoga con el mundo popular. En segundo lugar, la Argentina, de forma de otra cosa, Argentina entre comillas, porque en realidad Rosa, por las características del sistema político argentino en ese momento, básicamente gobierna sobre la provincia de Buenos Aires, aunque también aquí Gabriel me corrigió en una anterior encuesta entre nosotros, diciéndome que la Ciudad Rosa trasciende la frontera de la provincia bonaerense. No sé si esto es hegemonismo porteño, pero yo confieso que me reduje el trabajo de Fuentes a la provincia de Buenos Aires. Este trabajo que hicimos con un equipo de mis compañeras y compañeros se tradujo en un libro ya publicado, El Orden del Bajo Pueblo, un poco de autopropaganda, ¿no?, que compara los dos casos, Chile y Buenos Aires. Y finalmente incorporé un tercer caso, que es el caso del Perú de Ramón Castilla, a propósito de que me parecía que existían elementos interesantes de analogía entre los tres casos. La pregunta que surge espontáneamente aquí es sobre la validez de comparar tres experiencias que a primera vista podrían parecer tan distintas. Y de hecho he tenido algunas interpelaciones al respecto. Una de las más enérgicas, precisamente de Cecilia Méndez, a quien he homenajeado hace un instante, que acusó este ejercicio que yo quería hacer de politologista. Esto dicho como ofensa, ¿no? O sea, la gracia nuestra como historiadores es que no hacemos estas comparaciones superficiales que al final no explican nada, sino que por el contrario recogemos y reconocemos la riqueza del caso particular, un misil bajo la línea de exploración, ¿no? Pero yo quisiera defenderme sobre la base de que sí hay algunas cosas que son comparables en estos casos, y en particular la búsqueda de un orden político y social más estable. Eso hermana a estas tres experiencias, la de Portales, la de Rosas y la de Castilla. Todas se juegan por restablecer un orden, por construir hegemonía, tanto en el plano político-militar, donde la situación está, como todos ustedes saben, tremendamente conmocionada en el continente, pero también, y aquí entra el aspecto de lo social en mi trabajo, desde el punto de vista de lo social. O sea, haciéndome eco de lo que decía Sergio Cerúndigo en su comentario a la primera parte de esta mesa, devolver a los sectores plebeyos a su lugar. En los tres casos, me parece a mí que hay un gesto análogo en este sentido. Pero, por supuesto, como están actuando sobre sociedades y frente a grupos populares muy distintos, las consecuencias y las formas como se desenvuelve este proyecto van a ser también muy diferentes. Y resumo muy rápidamente las conclusiones de este trabajo, que es un trabajo que está llegando ya a su etapa final, por tanto más difícil aún de resumirlo en 15 minutos. Las conclusiones más gruesas, ¿no? En el caso de Chile, a ustedes les sorprenderá profundamente enterarse que fue la respuesta más autoritaria. Una gran sorpresa, no sé si es novedad, para nosotros los latinoamericanos. Ahí el pueblo, el bajo pueblo, su papel era obedecer, trabajar y salir en guerra, pelear. O sea, Portales y su mundo fueron dignos émulos del marqués de Croa, el rey de la Nueva España, que citaba admirativamente Sergio Cerúndigo en su comentario. La respuesta porteña o bonaerense fue radicalmente opuesta, dentro de, repito, proyectos que buscaban establecer un orden dentro de ciertas jerarquías más o menos tradicionales. Pero Rosas, a diferencia de Portales, y aquí personalizo, estoy hablando de los grupos que respaldan estas propuestas políticas, se vio la obligación de desarrollar una política mucho más dialogante y más horizontal con el mundo plebeyo. Y encontró en esos sectores apoyos políticos fundamentales en momentos muy críticos para la supervivencia de esa región. Y por tanto siempre cultivó una postura de mucha mayor empatía, podríamos decir, hacia ese sector de la sociedad, que a la postre le fue mucho más fiel que los sectores de élite a los cuales Rosas pertenecía. Solo voy a hacer una referencia a la ilustración en un cuadro bastante famoso de Martín Buber, un cuadro relativamente de época, el Cantón de Federal, donde aparece el gobernador, su excelente restaurador de leyes, ¿no?, Juan Manuel de Rosa, asistiendo a una festividad afro-argentina. Imaginarse a Diego Portales en un espacio así, les aseguro que es bien difícil. El tercer caso, el que tengo más fresquito porque lo estudié hace menos tiempo, el de el Perú de Castilla. Se sitúa un poco entre medio de los dos casos anteriores. Castilla, por supuesto, el libertador, es quien abolió la esclavitud en Perú y también quien derogó el tributo o contribución indigenal, como se le llamaba en esos tiempos en Perú, en presencia de expertos aunque se muy cuidadosos con la nomenclatura. Esto ocurre precisamente en la mitad del siglo castillista, entre su primera y su segunda presidencia, y ocurre en un contexto de guerra civil, donde Castilla obviamente necesitaba todo el apoyo militar, político y social que pudiese obtener, entre ellos el de la población afroperuana y el de la población indígena. Y estas medidas se toman ambas, con la diferencia de meses, 1854. Y hasta los derrotados reconocen que esto le valió a Castilla el apoyo que le permitió ganar esa guerra civil y volver a la presidencia. Visto en un plano más genérico, sin embargo, vemos que en la primera etapa del castillismo hay una postura más ambivalente respecto del mundo afroperuano y esclavizado. No hay ninguna empatía, más bien el gobierno castillista primero promueve una restauración de la trata esclavista, que da algo a esa altura del partido bastante curioso. En cambio, con el mundo artesanal, con el mundo indígena, tuvo una actitud más dialogada. En el segundo periodo castillista, esto se revierte. Castilla reconoce, Castilla y que lo apoyaban, ¿no?, el aporte que le significó estas alianzas plebeyas, y defiende, por ejemplo, la mantención de la abolición de la esclavitud contra una opinión de élite muy poderosa en contra de esa abolición. No voy a entrar aquí en mayor detalle porque no me da el tiempo, pero finalmente concluyo que la postura de Castilla se sitúa en una posición intermedia entre la portaliana y la rosista, no tan autoritaria ni verticalista como la chilena, pero tampoco tan sostenidamente dialogante con un mundo plebeyo como la de Buenos Aires. Conclusiones hipotéticas provisionales. ¿A qué se debe esta diferencia? Élites más fragmentadas, donde había mayor división entre los grupos de poder, más necesidad había de recurrir a otros actores sociales como aliados. Grupos populares más diversos, donde la diversidad del mundo plebeyo era mayor. El caso de Perú aquí es paradigmático, pues también un poco el de Buenos Aires. No era tan fácil adoptar una actitud impositiva o autoritaria como se fue el caso en Chile. El grado de movilización política previa de los sectores populares, que en el caso del Río de la Plata era evidente y por lo tanto impedía que simplemente se impusieran políticas sobre ellos. El caso del Perú también sabemos de que el mundo indígena, el mundo afroperuano, las leyes urbanas estaban fuertemente movilizadas en las décadas post independencia y no era cosa de llegar y pasarle, ¿no es cierto?, la hora de decir. Las sociedades que estoy comparando tenían jerarquías sociales más fluidas o más cerradas previamente, eso también incide en las diferencias. Esto también se refleja en un plan estructural, solo de manera muy sumera, ¿no? Aquí en Buenos Aires, todavía una sociedad de frontera abierta, con una población relativamente escasa, donde las diferencias sociales, el acceso a la propiedad de la tierra era mucho más fluido, por lo tanto, los actores populares tenían mucho más recursos para plantearse frente al poder que en el caso de Chile, por ejemplo, donde el régimen hacendal estaba mucho más consolidado, era mucho más rígido y pervivió hasta el siglo XX. Lo mismo, supervivencia de estructuras corporativas o coloniales más fuertes en algunos casos que en otros. Y finalmente, un elemento estrictamente político, pero que también incide, la penetración efectiva del pensamiento libertario republicano con su noción, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, de la soberanía popular, que en la medida en que era tomada en serio por los propios actores plebeyos, le planteaba desafíos a veces difíciles de eludir a los grupos de poder. Entonces tenemos un grupo bastante importante de hipótesis explicativas para las diferencias a partir de esta propuesta común. Concluyo entonces diciendo que hubo en todos los países y en todos los países latinoamericanos en general, ¿no?, un proceso de construcción social del Estado, donde a partir de un librero común se debe recurrir a soluciones o respuestas muy diversas, producto de la diversidad de las propias sociedades y de la diversidad de los sectores plebeyos con quienes estaban dialogando. Les agradezco mucho su paciencia y agradezco nuevamente la invitación que me permite estar acá. Estamos escuchando Trajines. Bueno, ustedes han escuchado a Julio Pinto y su exposición comparativa sobre la construcción del Estado en tres países de América Latina. Y ahora vamos a escuchar a un historiador boliviano, Huáscar Rodríguez, a quien yo conocí realmente en este último tiempo. No lo había conocido, aunque alguien me había hablado y también me habían enviado algunos de sus trabajos. Huáscar Rodríguez es de Cochabamba, es historiador de la Magíster en Historia de América Latina, grado obtenido en la Universidad de Sevilla, es sociólogo y ha escrito varios trabajos ya a pesar de ser bastante joven. Uno de ellos es Bandidos y Policías, la cuadrilla de Punata, una organización político-criminal en Cochabamba, que justamente lo ha presentado recientemente en la UNSA. Y en el Congreso Trabajo y Trabajadores ha presentado su ponencia que se llamaba Revisitando la rebeldía primitiva, protesta preindustrial, robo y bandolerismo entre el artesanado y el campesinado cochabambino entre 1880 y 1920. Y ustedes, estoy segura, que van a disfrutar como nosotros hemos disfrutado, porque es una exposición muy muy amena la que tuvo. Estamos seguros entonces que van a disfrutar esta ponencia. Los dejamos entonces con Huáscar Rodríguez y volvemos con Carmen y conmigo al finalizar esta ponencia. Le damos finalmente la palabra a Huáscar Rodríguez de la Universidad de Cochabamba y de la Universidad de Sevilla, que nos trae el trabajo Revisitando la rebeldía primitiva, protesta preindustrial, robo y bandolerismo entre el artesanado y el campesinado cochabambino, 1880-1920. Quisiera empezar agradeciendo a Rosana Barragán y a Cristina Machicado y a toda la gente de Lima que ha organizado este evento. Y bueno, quiero decir que las imágenes que vamos a ver en este PowerPoint tienen más una función estética para mostrarles un poco el tipo de fuentes a las que he tenido que enfrentarme, ¿no? Bueno, lo que me he propuesto en esta ponencia es básicamente desplegar una mirada panorámica sobre las luchas populares y campesinas en Cochabamba entre 1880 y 1920 aproximadamente, ¿no?, a través de dos grandes ejes. Uno de ellos tiene que ver con revueltas y motines de subsistencia, y el otro con prácticas de robo campesino y distintas formas de bandolerismo en una época en que no existían los sindicatos o los partidos de vanguardia, los partidos de inspiración socialista, digamos, ¿no? Y esto nos conduce al tema de la rebeldía primitiva planteada por Eric Hobsbawm allá por 1959, ¿no? Y la rebeldía primitiva para Hobsbawm, como ustedes saben, estaba referida a un conjunto de luchas de gentes que estaban entre dos mundos, uno campesino y uno industrial incipiente, que gentes que apelaban a repertorios prepolíticos, entre comillas, ¿no?, arcaicos, de protestas donde no existían formas modernas de organización, ¿no?, sindicatos, partidos de vanguardia, ¿no? Uno de los ejes clave de Hobsbawm fue el bandolerismo social, ¿no?, término que él acuña, y término que está referido al buen bandido, ¿no? Él establece toda una tipología, el bandido que roba al rico para dar al pobre, que está vinculado a una sociedad campesina, etcétera, etcétera, e inaugura un ámbito de estudio muy interesante que algunos llamamos bandidología, ¿no?, ámbito que en Bolivia casi no existe, a diferencia de otros países como Perú, Chile, Argentina. De hecho, acá contamos con la presencia de Chuck Walker y de Jaime Valenzuela, quienes son una gran inspiración para mí, ya que se dedicaron en una época a la bandidología también, ¿no? Bueno, el argumento que yo planteo acá es de que las luchas de artesanos y campesinos en Cochabamba en este periodo que estudio, si bien no tenían siempre firmes bases organizativas y pese a que recurrían a distintos ilegalismos y a difusos modos de subsistencia, estaban lejos de ser prepolíticas, pues hubo un nítido trasfondo político detrás de prácticas y fenómenos que incluían tanto al bandolerismo social como a la delincuencia común, el sabotaje, los saqueos, el robo y los motines colectivos, ¿no? Se podría decir de que este variado repertorio de prácticas y fenómenos fue utilizado por los sectores populares para afrontar una época de crisis y para emanciparse de las haciendas, en el caso de los campesinos, a fin de acceder a la propiedad parcelaria de la tierra, que era, según yo, todo un objetivo político en sí mismo, pues implicaba una lucha por los recursos, por el territorio y por su administración. Adicionalmente, formulo que los robos, los sabotajes y los saqueos de los campesinos y otros sectores populares pueden ser considerados una forma de bandolerismo social por los altos niveles de complicidad colectiva que hay en la documentación, pero también es necesario no romantizar la idea del bandolerismo social, porque claramente había un bandolerismo antisocial, vamos a llamar así entre comillas, que básicamente buscaba el beneficio personal. Era gente que robaba a ricos o a pobres por igual, sin ningún escrúpulo, y trabajaban para el Partido Conservador, de hecho, como matones y esbirros, hecho que nos conduce a otro nivel de la política, que es el ámbito de la lucha electoral y partidaria, ¿no? Metodológicamente me he basado en una pesquisa rigurosa de expedientes judiciales y prensa, y teóricamente me he inspirado en Gilbert Joseph, quien sugirió introducir los debates de James Scott, de Ramajit Guha y de E.P. Thompson respecto a luchas campesinas y populares, introducir los debates de estos autores a la bandidología, de modo que al final Gilbert Joseph hizo una especie de equilibrio en la bandidología entre opciones, visiones muy románticas e idealizadas y otras visiones que prácticamente niegan la existencia del bandolerismo social, ¿no? Bueno, empiezo destacando el rasgo agrícola de Cochabamba, que es un clásico interland agrario desde épocas prehispánicas. Y este rasgo hizo que la región tuviese una relación traumática con el agua y con las alteraciones climáticas, ¿no? Con las crisis agrícolas, básicamente. De hecho, entre 1878 y 79 en Cochabamba se dio una serie de epidemias, de enfermedades de tifus, de fiebre tifoidea y otras enfermedades más que ocasionaron 15.000 muertos, imagínense, 15.000 muertos en dos años, lo cual devino una crisis agrícola y un encarecimiento especulativo de los productos de primera necesidad, de los alimentos, ¿no? Y a la vez generó hambre y descontento social, ¿no? Todo ello derivó, como resulta lógico, en revueltas de artesanos y campesinos, en motines de subsistencia, food riots estilo E.P. Thompson, que se desarrollaron en la ciudad de Cochabamba, pero particularmente en el Valle Alto, ¿no? Eran básicamente saqueos, ataques a haciendas, a casas de los ricos, que en última instancia pedían la fijación de los precios, ¿no? Querían que los precios no que haya un máximo límite de los precios en los productos de primera necesidad, ¿no? Hay muchas de estas revueltas en esta época de los años 80, desde inicios de los 80 del siglo XIX. La más importante que hallé fue en 1898 en el pueblo de Clisa, en el Valle Alto, con 1.000 movilizados que quemaron trojes inmensas de cebada, atacaron una fábrica de alcohol, lo cual plantea un niño antiindustrial, según yo, y también atacaron, o intentaron atacar, no digo, una hacienda gigantísima de las monjas de Santa Clara, hacienda de la cual voy a hablar un poco más adelante. Entonces, se puede decir que eran formas de acción popular directa que no buscaban destruir a las clases dominantes, sino simplemente castigarlas y nivelar los precios, ¿no? Eran protestas dirigidas a recordar a las autoridades sus deberes paternalistas hacia la plebe, y de hecho buscaban de los municipios salidas asistencialistas, ¿no? Consiguen de hecho la fijación de los precios con la ley que se llamaba la ley del máximo. En el fondo operaban en torno a un consenso en cuanto a qué prácticas eran legítimas e ilegítimas en la comercialización de alimentos, una auténtica economía moral, podría decir, que no siempre se ponía las ganancias desiguales, pero que planteaban que estas deberían ser justas, además de que en los tiempos de escasez, como en estos tiempos del estudio, pues todos deberían sacrificarse apelando a la solidaridad, ¿no? Adicionalmente, los motines de revueltas hicieron brotar conflictos étnicos y sociales, ¿no? Se hablaba de cholos contra leguros, etcétera, de ricos contra pobres, etcétera, ¿no? Y eran revueltas más o menos espontáneas, no tenían mucha organización, porque al final ni necesitaba mucha organización, ¿no? Solamente requerían consensos básicos. Otro tema que me ha salido es el tema del robo campesino en Clisa, en el pueblo de Clisa, ¿no? De hecho, hay un estereotipo del cliseño como un ladrón por naturaleza casi, que es asumido además con orgullo, o sea, una cosa bien chistosa. Y yo lo que he hallado es una especie de cultura del robo ahí en Cristo, ¿no? Hay muchos cuentos, tradición oral, que hablan de el presidente Aniceto Arce en el siglo XIX, luego en el XX Salamanca y Banzer, cuando fueron a hacer sus proselitismos al Valle Alto, les robaban el sombrero, les robaban los bolsillos. Luego hay el epíteto de Busutinis, que se les dice a los criseños, ya desde el siglo XIX, porque hay un cuento que se la dijo que robó un buzo, lo pinta y se lo vende al mismo dueño y este no se da cuenta. Entonces los Busutinis, que eran los que pintaban a los buzos, y hasta hoy se les dice Busutinis a los criseños. Luego hay observaciones de viajeros. Nordenskjöld, en 1913, decía que cuando pasaba por Tarata, cerca de Lisa, dijo que lindo pueblo, por sus chicherías, por su buena chicha, por sus lindos templos y también por sus ladrones de caballos. Y hay a John Francis Goins, un antropólogo que hizo una tesis muy linda, una etnografía pionera en plena revolución del 52, en el Valle Alto, y él decía que mientras estaba en un pueblo tomando fotos, unos jóvenes le vaciaron los bolsillos y luego le devolvieron todo con una gran sonrisa de orgullo, ¿no? Entonces todo esto tiene una explicación histórica y que nos remite a la importancia del Valle Alto en Cochabamba, ¿no? Una región donde se había generado un campesino mercantil y heterogéneo, un gran desarrollo de haciendas vinculada a la economía potosina, haciendas convertidas en empresas agrícolas. Aparte, la ubicación del Valle Alto era estratégica porque permitía conexiones con el sur, conexiones autónomas entre el sur y el oriente, la puerta a Mojos, la puerta a Chuquisaca, la puerta a Potosí. Había una gran densidad poblacional en esta región y la importancia de la iglesia también. De hecho, la iglesia fue la más grande terrateniente en la región. Había una hacienda Santa Clara que era 50 o 60 kilómetros sin límites muy claros, donde que se convirtió en un imperio financiero mediante el arrendamiento a especuladores hacendados que subarrendaban a campesinos pedazos de tierras, ¿no? Mediante el sistema del colonato, ¿no? Muy, muy, muy bien conocido. Entonces era una hacienda gigante donde había maizales de hasta 3 metros de altura a principios del siglo XIX. Uno se perdía en los maizales, había que crear como senderitos ahí, y había montañas de mazorcas en la época de las recolecciones. Era un lugar privilegiado y fértil esta hacienda de Santa Clara, y los campesinos colonos empezaron a hacer sus casas ahí y crearon un pueblo dentro de la propiedad privada, una cosa un poco anómala, que al final es reconocida en 1844. Este pueblo llamado Clisa asciende al rango de cantón. Los campesinos hacen su propio mercado ahí como una de sus estrategias para obtener la tierra propia, porque se fue gestando una utopía de la tierra propia en este campesinado sin vínculos comunitarios muy, muy sólidos, y lo que querían era emanciparse del patrón de la hacienda y tener su pequeño pedacito de tierra. Entonces hicieron sus mercados, hicieron un gran mercado en Clisa, en este pueblo dentro de la hacienda, que hacia 1800 hace 1888 reunía hasta 15.000 personas cada domingo este mercado, ¿no? Y bueno, hacia los años 90, siglo XIX, los campesinos cliseños fueron calificados como ladrones de un modo sistemático por la prensa. Entonces, ¿por qué? Y he hallado una explicación en el chasmeo, que era una práctica campesina muy interesante, que básicamente consistía en la recolección de la cosecha por parte de gente foránea a la hacienda. O sea, como había tanta cosecha, los campesinos iban o gente que ni siquiera trabajaba en la hacienda, se llevaban montones de mazorcas y de maíces de modo ilegal. Entonces, esto era considerado un robo, era una especie de equivalente al juqueo minero, ¿no? Se podría decir. La gente que se dedica a la minería sabe muy bien de esto. Y entonces, claro, el chasmeo pasó a considerarse de un robo a una práctica normal y al final fue aceptada por los hacendados porque no podían controlar esta práctica, ¿no? Bueno, también había una serie de hurtos de alimentos y de las haciendas para subsistir básicamente, y también pequeños sabotajes por ahí, ¿no? Bueno, también está el factor político electoral que tiene que ver con la instalación de una democracia moderna, entre comillas, después de la Guerra del Pacífico, y que generó la aparición de clubes políticos y cuadrillas que prácticamente ejercían una especie de vandalismo político, ¿no? Bueno, hay mucho acá para decir, pero lo voy a resumir de modo muy, muy breve. Básicamente, este vandalismo político se debía a la pugna entre liberales y conservadores, y generó un montón de revueltas pequeñas y grandes, y el momento cúspide de este proceso de vandalización de la política fue la Guerra Federal, ¿no? En la cual no voy a poder entrar en detalles por razones de tiempo. Otro eje, el último que planteo, es el de los bandidajes antisociales, por llamarlo así, ¿no? Se trataba de cuadrillas que robaban a ricos y a pobres en muchos lugares del departamento de Cochabamba, particularmente en el Valle Alto, y aquí viene también el tema de la vigiato, que es un tema en sí mismo que no voy a poder desarrollar por razones de tiempo. Bueno, en la propia ciudad habían algunas cuadrillas de bandidos que a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX ocasionaban conmoción en la ciudad. He encontrado una brevísima historia de una cuadrilla liderada por un tipo que su apodo era el pajarito, porque se escapaba de la cárcel cada vez como cual pájaro que sale de la celda, de su jaula, perdón. Y este pajarito en una ocasión dijo a la prensa: robo todo el mundo y mi oficio es ser ladrón. Había otro bandido famoso, el Ancho Calzón, había otro, el Yurak Puru, el Pluma Blanca en Quechua, y había otro, el Minampara, lluvia de fuego, tremendo apodo. El modo superando de todos estos grupos era el ataque directo a casas, lo que hoy serían los monjeros en la jerga boliviana, pero eran raros y también los salteamientos en encrucijadas y caminos, ¿no? Generalmente operaban disfrazados con los locos, estos sombreros así grandes, pintados, las caras de negro con grandes ponchos, así todos siniestros. Y sin embargo eran raros los casos de bandidos a tiempo completo, ya que entre una fechoría y otra, muchos de los bandoleros podían ser campesinos, artesanos, arrieros, comerciantes o incluso ciudadanos respetables y normales, ¿no? Ya pasando a las conclusiones, entonces yo diría que Cochabamba fue un escenario en que varias prácticas consideradas ilegales, algunas de ellas muy violentas, constituyeron a la vez una forma desesperada de subsistencia, una estrategia económica y un tipo de resistencia campesina y popular contra los terratenientes y las autoridades. Tenemos al chasmeo, que desde abajo podría ser visto como una especie de impuesto popular a la hacienda de Santa Clara, o un modo de aparcería informal, pero a la inversa. Y desde arriba podría ser visto simplemente como un robo, como un atentado a la propiedad privada, ¿no? Tenemos el estereotipo del cuiseño ladrón, por el hecho de que Cuiza surgió como pueblo en una propiedad privada. Tenemos el chasmeo y diversos robos y bandidazos, ¿no? Respecto al estereotipo del cuiseño ladrón, que es asumido hasta hoy con cierto orgullo que denota un espíritu justiciero y rebelde, diría yo, es asumido en clave de picardía este estereotipo, y podría considerarse un discurso político oculto de los subalternos, ¿no? Siguiendo la teoría de James Scott, que de hecho James Scott plantea que la figura del pícaro está en varias tradiciones campesinas universales y encarna finalmente al rebelde y al justiciero, ¿no? En el caso de los cuentos de los presidentes, de que los presidentes a los presidentes les robaban, yo creo que había un mensaje oculto ahí que podría ser: los recibimos bien, los recibimos bien a cualquier persona, pero ojo que no intenten usurparnos, porque esta tierra nos costó, luchamos por ella, y más bien nosotros podemos robarles a ustedes si quisiéramos, ¿no? Una mezcla de hospitalidad generosa y amenaza amable, que podría verse como una autodefensa colectiva ante amenazas externas, ¿no? Que todas estas prácticas y fenómenos no hayan tenido una nítida ideología política por detrás, por ejemplo, de tipo milenarista, no significa que no tenían ideología. Detrás de esto había la utopía de la tierra propia, pues el campesinado parcelario, el vallato, luchó por ser tal y su lucha lo expandió como clase social, ¿no? Sin embargo, hubo también robos y bandidajes antisociales que no tenían el objetivo de subvertir el orden, pues se limitaban a paliar situaciones adversas, o más bien buscaban el beneficio personal, pero en última instancia eran ataques a la ley y cuestionaban el orden establecido, ¿no? Bueno, tenemos luego la Guerra Federal, que agudizó un proceso recíproco de politización del bandolerismo y de bandolerización de la política. Y finalmente, pues Cochabamba era una región de bandolerismos endémicos que a fines del XIX se convirtieron en epidémicos debido a un ciclo de crisis agrícolas, políticas y económicas. De modo que resulta anacrónico hablar de prepolítica o de primitivismo en las acciones del campesinado y del artesanado de Cochabamba como de otros lugares, ¿no? Siendo con una reflexión brevísima de Jorge Guevara, un señor historiador autodidacta de Clisa, que dice en un librito sobre Clisa que ahí en este pueblo a los viejitos campesinos, si les dices burrutines se cagan de risa, pero si les dices suatapa se enojan. Suatapa sería el ladrón de nidos, ¿no? Por extensión, ladrón de hogares, ¿no? Entonces, este señor Guevara dice que fueron los nativos, entre comillas, de esta región de la zona, quienes en algún momento llamaron suatapas a las gentes foráneas que se asentaron en Clisa, robándoles sus tierras y echándolos fuera de sus casas como pájaros de sus nidos. Toda una metáfora, una alusión al colonialismo, ¿no? Que nos lleva a pensar acerca de quiénes son los ladrones en la historia, ¿no? Entonces yo reflexiono, si la propiedad es un robo, como planteó Proudhon en el siglo XIX, ¿dónde están entonces los límites entre lo propio y lo ajeno? Quizá la respuesta pasa por la lucha y por la resistencia, tal como lo asumieron los campesinos de tantas partes, ¿no? Estamos escuchando Trajines. Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, le volvemos a dar la palabra a Sergio Terunikov para hacer sus comentarios. Bueno, en esta sección voy a ser un poquito más escueto. Bueno, en parte porque hice algunas observaciones generales al principio, y en parte porque, bueno, el siglo XIX y demás conozco muchísimo menos que el siglo XVIII. Mi propia investigación es como un Rubicón que nunca crucé y creo que nunca voy a cruzar. De modo que toco mucho más de oído con estos temas, conozco algo un poquito más del Río de la Plata, simplemente por una cuestión de osmosis, vivir en Buenos Aires. Bueno, lo primero que hay que decir es que me parece que existen ciertos paralelismos entre las ponencias de Di Meglio, Guzmán y Katz y la de Julio Pinto, ¿no? En primer lugar, asumen un enfoque comparativo ambas. Ambas analizan la integración de los sectores subalternos a los sistemas políticos, aunque la ponencia de Di Meglio y demás tocan muchos otros temas. Y tercero, hacen foco, digamos, en las primeras etapas de construcción de los estados latinoamericanos, digamos, la larga transición entre la república y la consolidación de los estados nacionales y el boom de la economía exportadora, ¿no? Pero hay, por supuesto, también diferencias, ¿no? Di Meglio, Guzmán y Katz se focalizan en un sector social en particular, que es el artesano urbano, y adopta un enfoque que llamaría analítico, ¿no? En el sentido que identifica una serie de factores socioeconómicos y políticos y comparan cada uno de ellos, son muy ordenados, ¿no? En distintos, muy distintos ámbitos regionales, y ámbitos urbanos en realidad. Entonces no presentan tanto un estado de la cuestión en sentido estricto, como una comparación histórica en base a la literatura existente, ¿no? Si la revisión de la literatura funciona principalmente por adición, digamos, algo que es inevitable, digamos, dada la escala del estudio, ¿no? Julio Pinto, por el contrario, mira a los distintos sectores subalternos, artesanos, esclavos, indígenas, campesinos, y también bastante sistemático en esto, hace foco en las políticas estatales y en los grupos dominantes hacia los sectores populares, y finalmente se centra en tres casos específicos, ¿no? En Chile, Río de la Plata y Perú. Pero lo que es más importante, creo yo, es que el enfoque comparativo que adopta Julio aquí está al servicio de discernir, digamos, cómo la participación de las clases bajas hace el sistema en relación a las peculiares configuraciones de poder, ¿verdad?, que se conforman durante el régimen portaliano, durante el rosismo y durante el gobierno de Ramón Castilla. Diría en este sentido que es una aproximación más sintética que analítica, se comparan conjuntos, no elementos, ¿no? Y quiero aclarar por las dudas que no estoy haciendo un juicio de valor, ambos trabajos hacen muy bien lo que se proponen hacer. Y de hecho lo que quisiera remarcar es que este trabajo comparativo, digamos, a diferencia de lo que planteaba mi amiga Cecilia Méndez, yo creo que es muy valioso, digamos, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, no reemplace al trabajo de investigación profundo de casos. Pero no veo cuál es la contra de establecer algún tipo de comparación entre distintos sistemas que son, en el fondo, muy comparables, ¿no? Yo entiendo la comparación es como si uno tuviera una luz desde arriba que da una luz plana, y cuando uno hace una comparación es lo que establece es otras luces, que genera relieves, ¿no? Luces y sombras, genera nuevas preguntas. Así que me parece, como ejercicio, muy interesante. El problema del ejercicio comparativo es que es muy difícil hacerlo en nuestros países, por la escandalosa falta de bibliotecas y la horrible circulación de libros entre distintos países. Es imposible. Y es mucho más fácil hacerlo desde el norte. De modo, digamos, que estas miradas de conjunto, estos esfuerzos comparativos, yo los celebro. Bueno, en relación a la ponencia de Di Meglio, Guzmán y Katz, me interesó mucho cómo los autores sitúan el desarrollo histórico del artesanado y sus conflictos durante el siglo XIX en relación no a una transición, sino yo llamaría un conjunto de transiciones que, a la vez que nos hablan de los avatares de este sector social, arrojan luz, digamos, sobre cambios sociales más vastos. ¿Cuáles son estos? Bueno, en primer lugar, muestran el complejo pasaje entre una sociedad estamentaria de órdenes, donde el lugar de la estructura ocupacional está sujeto a clivajes raciales, étnico-culturales o de origen geográfico, ¿no?, la división entre criollos y peninsulares, una transición entonces entre este tipo de sociedad, una sociedad mucho más móvil, basada mucho más en la iniciativa individual, y vamos a una sociedad más de clases, ¿no? La idea de que el artesanado se construye como un conjunto unificado frente a las antiguas identidades de oficios es un indicio en este sentido, ¿no? En segundo lugar, muestra muy bien la transición de un sistema productivo muy regulado, protegido, ¿no?, organizado alrededor de las instituciones típicas del antiguo régimen, como los gremios y las cofradías, hacia una producción más en gran escala que, aunque poco afectada por las innovaciones tecnológicas y las organizaciones productivas propias de la primera revolución industrial, le puedo volver sobre eso, sí va de la mano con una creciente división entre producción y comercialización, un mercado de trabajo relativamente libre y también mercados internos más regulados, expuestos en gran medida a las importaciones europeas. Todo lo cual va a desembocar eventualmente en la abolición lisa y llana del sistema de gremios de oficios, ¿no?, en el sentido antiguo de la palabra. Y finalmente, la ponencia muestra que el artesanado se tornó un actor social de mucha relevancia para comprender las pujas políticas, especialmente lo que hace a los conflictos entre políticas librecambistas y políticas proteccionistas, que como todos sabemos fue uno de los ejes que articuló los conflictos políticos en América Latina, por lo menos hasta la consolidación de las economías de exportación en el siglo XIX, cuando se crea una especie de gran consenso liberal. Esta discusión, por supuesto, va a reaparecer en la década de 1930 bajo condiciones totalmente diferentes. Entonces, tomando estos trabajos sobre Colombia, me parece claro que hay un contraste bastante marcado con lo ocurrido en Chile, obviamente, y en cambio un paralelismo bastante evidente con lo sucedido en el Río de la Plata, donde la revolución, la guerra y los levantamientos federales exhibieron un altísimo nivel de participación de los sectores populares, tanto urbanos como rurales. En el Río de la Plata, la movilización de los sectores plebeyos signó el nacimiento de la patria, cualquiera fuera el significado que los actores daban a esta expresión, y ciertamente cobró renovados bríos con los movimientos federales del interior. El discurso republicano, que fue muy rápidamente aceptado por todos los bandos en pugna, le dio un ethos y también le dio cierta estructura institucional, por más frágiles, inestables e infinitamente manipulables que estas instituciones fueran. El rosismo luego lo tornaría en el núcleo de una formidable maquinaria política y bélica. Para parafrasear a alguien que creo que muchos de nosotros hemos leído, el rosismo, se puede decir, fue la etapa superior del plebeyismo, ¿no? Lo que el análisis de Pinto logra es darnos pistas muy concretas para discernir de manera comparativa, sintética, la conformación y las torsiones de las distintas culturas políticas emergidas de la descomposición del Imperio Español. Bueno, entonces paso a la ponencia de Huáscar. Esta ponencia, a diferencia de las otras dos, presenta los resultados de una investigación monográfica en base a fuentes primarias, ¿no? Trata sobre las modalidades de acción colectiva de las clases populares cochabambinas, especialmente el campesinado, que agrupa bajo la noción de bandidaje social. Como se plantea al comienzo del trabajo, este concepto comprende aquel conjunto de ilegalismos, violentos y no violentos, y de connotaciones políticas explícitas e implícitas que gozaban de aceptación, consenso y respaldo entre determinados sectores de la población locales. Vale decir, son acciones al margen de la legalidad, o casi, porque la frontera entre la legalidad y la ilegalidad es muy tenue, de cierto grado de participación colectiva y de contenido político o algún contenido político. Dentro, digamos, del universo tratado por Huáscar, además de una serie de protestas y motines de subsistencia ocurridos durante la Guerra del Pacífico, que pertenecen, digamos, tienen una lógica algo diferente del resto, dentro de esas prácticas se encuentra, por ejemplo, la conformación más o menos ilegal del pueblo de Clisa, dentro de los límites de la hacienda eclesiástica de Santa Clara, un pueblo que a su vez desarrollará actividades, se conformará en un gran mercado de productos de dudosa procedencia, una muy establecida tradición del robo al menudeo, la práctica del chasmeo, ¿no?, como explicó, la recolección del maíz que la hacienda no cosechaba, el aviato, ¿no?, robo sistemático ganado, y lo que podríamos llamar los usos políticos del bandidaje, es decir, bandas que funcionan como fuerzas de choque en los conflictos políticos de la época. Como muestra Huáscar, estas prácticas se reflejan en todo un folclore de la zona, en una especie de picaresca, que de alguna manera se hace eco de este cúmulo de fenómenos. En términos generales, diría que los casos que presenta Huáscar y la imagen, sobre todo la imagen del conjunto que recrea, a mí me pareció fascinante, ¿no? Me parece que a través del análisis de estos casos logra capturar las complejidades de esta sociedad campesina y sobre todo los diversos niveles en los que las relaciones sociales operan, ¿verdad? Y lo que consigue la ponencia, y entiendo que es un texto cerrado, no es un texto cerrado, digo, es una investigación en curso, es restituir, digamos, el significado social profundo, ¿no?, de prácticas colectivas. Diría que Huáscar transita muy bien un camino que no es para nada sencillo y que consiste en no perderse en el anecdotario florido, ¿no?, por un lado, ni en el ejercicio de sobreinterpretación abstracta por otro. ¿No? Para usar una vieja expresión de Clifford Geertz, es un intento de descripción densa, de expresiones sociales opacas, cuyo significado profundo no es en absoluto discernible a primera vista. Yo desconozco cuánta documentación más hay disponible en lo que aquí se ofrece, pero creo ver el germen de un excelente libro. De hecho, parece que ya publicó dos, o sea que no necesitaba ni aliento para publicarlo. Y el otro componente central que aparece ligado a muchos de los ilegalismos es esa irreductible aspiración de los campesinos cochabambinos a la propiedad parcelaria de la tierra, ¿no?, que vos mencionas muchas veces. Es decir, dejar de ser colonos de las haciendas. Lo que quiero decir en conclusión es que en Cochabamba del siglo XIX, el Highland Transcript, el Public Transcript, de las relaciones de poder, están muchísimo más implicados que lo que Scott nos quiere hacer pensar. La segunda referencia bibliográfica que no me convence demasiado es la de Ike Thompson, para pensar los motines de subsistencia. En lo que Ike Thompson estaba pensando, eso lo sabemos todos, con su concepto de economía moral, era la restitución, digamos, de un orden consuetudinario, ¿no?, en el abastecimiento y fijación de los precios de granos, y un orden a su vez afectado por la irrupción de la economía capitalista de libre mercado, ¿verdad?, que opera sobre estas economías de antiguo régimen. Me parece que los saqueos ocurridos en Cochabamba, los cuales además ocurren en circunstancias excepcionales, diría yo, no más que en el contexto de un cambio estructural, procuran un cambio de las políticas estatales, no un retorno al anterior, ¿no? Ese cambio consiste en lo que Huáscar domina muy bien, salidas asistencialistas por parte de los municipios, ¿no? Es decir, que lo que se procura es que el Estado asuma una política mucho más activa, redistribucionista, que no se limite a ser, digamos, un observador pasivo del funcionamiento del mercado. Tal vez me equivoque, pero no me parece que esto sea un retorno a prácticas pretéritas, sino más bien una reivindicación en muchos sentidos moderna y transformadora. Anuncia algo nuevo, y lo que anuncia va a tener una larga historia por delante. De modo que, volviendo a lo que vos decías sobre la recomendación del Silver Joseph, yo no sé si es la mejor recomendación. Yo no estoy muy convencido, digamos, ¿no?, por lo menos para este contexto regional. Pero, en fin, nada de esto disminuye, digamos, el valor de un estudio que, insisto, me parece muy original, iluminador, bien logrado, bien escrito, y es un placer leerlo. Estamos escuchando Trajines. Rosana, para mí ha sido un gusto escuchar estas dos ponencias en conjunto. Y por un lado, lo que saco es una cosa que tú decías al principio, de son dos miradas, bueno, están mirando distintos periodos. Julio Pinto está mirando el siglo XVIII, Huáscar Rodríguez está mirando fines del siglo XIX y XX, pero también marcan dos perspectivas dentro de la historia, ¿no? Mientras uno está mirando a las élites, los discursos, a Huáscar le interesa un poco la historia desde abajo, le interesa la historia de esos las personas que están en los márgenes, ¿no? Los ilegales, gente que normalmente no la vemos dentro de la historia, estamos mirando a los presidentes, etcétera, etcétera, pero no estamos mirando a estos bandidos que le interesan a Huáscar. De todas maneras, siempre me pregunto cuando escucho a Huáscar, él decía no hay mucho sobre estas historias, y a la vez alguna vez me ponía a pensar, bueno, pero también hay mucha historiografía en Bolivia sobre rebeliones, ¿no? Y en qué medida el trabajo de Huáscar, estos actores son también rebeldes políticos, ¿no? No, justamente, bueno, es muy lindo el contrapunto, y por eso lo hemos elegido, ¿no? Julio Pinto, por un lado, y Huáscar Rodríguez, que son estudios enteramente distintos, y creo que es interesante para la audiencia escuchar trabajos tan diferentes, ¿no? Por un lado, uno que trabaja el tema de los caudillos y los plebeyos y la construcción del Estado en Argentina, Perú y Chile en el siglo XIX, entre 1830 y 1860. Y lo interesante, me parece, Julio Pinto, es que, por un lado, dice, estamos estudiando siempre a los subalternos, a los rebeldes, y es hora también de estudiar a los de la élite, ¿no? Y me acuerdo una diapositiva que presentó en el Congreso, que era un señor así con su frac y su sombrero, ¿no es cierto? Es hora que los veamos a estos señores con otros lentes, ¿no? Entonces, entonces es un análisis de cómo las élites han tratado de incluir a los plebeyos, al mundo plebeyo, y ese planteamiento, aunque no es totalmente, diríamos, novedoso, creo que sí es interesante para la audiencia, porque nos muestra de que el Estado, por un lado, no se construye al margen del pueblo, nunca, ¿no? Y que tiene que tomarlos en cuenta de una u otra manera, o sea, tiene que negociar de una u otra manera. Y Julio Pinto plantea justamente que para construir su hegemonía, estos estados, tanto del Chile como Perú y la Argentina, tuvieron que de una manera u otra involucrar al mundo plebeyo, al mundo, a la plebe, diríamos, ¿no? Y eso es lo que ve Julio haciendo un estudio comparativo, mientras que, como tú dices, y como ha señalado muy bien, Huáscar es más bien un estudio de caso, muy desde abajo, muy desde la vivencia de los rebeldes, diríamos, y va en contra de esta idea que, de hecho, ya la había criticado también Silvia Rivera, de la rebeldía primitiva, ¿no?, a la cual hacía referencia un historiador que es Housman. Pero lo interesante en su caso es que nos muestra un poco estos bandidos, diríamos, ¿no? Y él ha hecho mucho énfasis en el bandidaje como una manera casi de vivir y aceptada también, ¿no? Y ahí es interesante esta perspectiva, yo diría, más que en realidad los rebeldes primitivos, más que ir en contra de esta idea de los de que no hay sujetos prepolíticos, me parece interesante ver cómo estos sujetos también están participando políticamente, porque eso es lo que muestra, ¿no? Estos bandidos también participaban activamente en la política. Ahora, una cosa que ahí, y por eso me gusta mucho el trabajo de Huáscar, es que a partir de ver supuestamente a estos actores un poco ajenos, no ajenos, pero que están en los márgenes, lo que hacía Huáscar en su ponencia era mostrar representaciones sociales de justicia, de lo que es bueno o de lo que es injusto, de lo que es legal, desde abajo, ¿no? Más, por un lado estaba la ley, lo que la ley consideraba justo y legal, y por el otro lado, al mirar a estos personajes en los márgenes, lo que rescataba Huáscar era qué era lo que era justo y legal para esas poblaciones rurales, ¿no? Uh-huh. Sí, eso enteramente, tienes toda la razón, porque lo lindo es también que el propio robo, por ejemplo, puede ser justificado en algunos casos y puede ser muy condenado en otros, ¿no? Entonces, lo que él está analizando justamente es ese mundo y, como tú dices, esas complejas nociones de justicia y de lo bueno y de lo malo y de lo que es permitido y no permitido, lo legítimo y lo ilegítimo. Y creo que eso es un mundo todavía para explorar. Rosana, qué pena, nos tenemos que ir, pero la siguiente semana estamos volviendo con otro par de ponencias también que se presentaron en el Congreso de Trabajo. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines, Trajines. Gracias. Hasta la próxima.